Mami, hoy estoy más bellaco que nunca. Perdónalo directo, yo ahora no me hagas preguntar. Porque mi bicho ya está que te insulta. Quiero hacerle todo, todo contigo. Déjame verte sin ropa. Sácate todo, desnuda. Sácate todo.